te vi, no me miraste, lo merezco por engañarte. Yo no sé si aún me quieres, mas sé que nunca me olvidarás. Mi cariño no te olvida, mi pequeña, sos mi flor. Merezco por engañarte, yo no sé si aún me quieres, mas sé que nunca me olvidarás. Mi pequeña, sos mi flor.